Hola, hola, hola, camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote en su versión radio. Una vez es un placer estar con todos ustedes. Estamos, pues, de alguna manera contentos porque seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestras entregas, estamos buscando colaboraciones, por supuesto. Cualquier compañero y compañera que quiera participar, pues es bienvenido. No importa el tema, no importa, bueno, lo que importa es que sea de izquierda, ¿no? Pero ni el tema, ni la situación, sino mientras esté enfocado en la izquierda, pues nos parece que es muy importante que esté ahí presente, ¿no? El día de hoy queremos continuar con la obra de Kautsky, ¿no? En esta idea que hemos estado comentando masivamente sobre el dinero, que nos parece una cuestión interesante. El día de hoy nos convoca un tema que se ha denominado como el curso del dinero. De alguna manera observar cuál es su función, ¿no? ¿Qué es lo que hace el dinero en la circulación? De alguna manera, cosas que ya hemos visto, pero pues solamente tenemos que afirmar algunas cosas y entraríamos con un tema bastante particular, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que es muy importante mencionar, en primer lugar, que la trayectoria del dinero no actúa en un círculo, ¿no? Es decir, recuerden que ayer en el podcast o la cápsula que entregamos previamente sobre el salto de la muerte, nosotros mencionábamos que era un circuito cerrado, ¿no? Era mercancía, dinero, mercancía. Y entonces el dinero lo que hacía era en un circuito cerrado movilizar mercancía de un lugar a otro y de otro lugar a otro, ¿no? En donde el propietario, que se deshacía de un valor de uso, de un valor no de uso, porque no lo necesitaba, buscaba mediante esa salida de ese valor no de uso y convirtiéndose en dinero, buscaba otro que sí fuera valor de uso. Entonces ese era el circuito en el cual nosotros nos estuvimos conformando, estuvimos desarrollándonos, cómo se complementa, cómo una compra es una venta y una venta es una compra, y cómo frente a esta dialéctica del circuito de las mercancías, pues terminamos nosotros afirmando de alguna manera que el resultado pues era que había una crisis permanente por el salto mortal de la mercancía o el salto de la muerte de la mercancía. Hasta ahí creo que todos hemos comentado o hemos desarrollado una tesis bastante interesante, lo cual me parece que es muy, muy, muy importante tenerlo en el centro. Y ahora lo que queremos generar o de alguna manera es romper con esa visión del circuito, ¿no? O sea, es decir, que el comportamiento del circuito de las mercancías no se da en un ciclo cerrado, sino que se da en una espiral, ¿no? Principalmente una espiral en donde el circuito es abierto permanentemente, ¿no? Es decir, el dinero no entra en un circuito de dos sujetos y de dos mercancías, que es lo que vimos nosotros anteriormente, sino que realmente lo que pasa es que el circuito se abre de alguna manera, ¿no? O sea, lo que estamos observando es de que el dinero se va alejando cada vez más del primer productor, ¿no? Esa es la idea, esa es la tesis que nos compromete en este segundo elemento, ¿no? O en esta sesión o en esta cápsula, observar cómo el punto es que el dinero, ¿no? No actúa de manera en un círculo, es decir, no viene y regresa, y por el otro lado, mencionar que el dinero por lo regular siempre se va alejando de su punto de partida, ¿no? O sea, es decir, se hace una primera compra, después hace una venta, después hace una compra, una venta, una compra, una venta. Y entonces en cada movimiento de compra y venta, lo que se va acentuando es que el dinero se va alejando, alejando, alejando, alejando, alejando, alejando del primer punto de partida, ¿no? Esa es la tesis central en la cual nosotros nos hemos estado concentrando y en la cual nosotros queremos en este momento desarrollar, ¿no? O sea, que el dinero en todo caso lo que hace en términos generales es movilizar el mundo de las mercancías. Sin el dinero, las mercancías no tendrían la capacidad de poder movilizarse en este circuito amplio y en este circuito complejo, pero también abierto, en donde el dinero no entra en una forma circular, sino que el dinero lo que hace es hacer las metamorfosis que tenga que hacer de las mercancías, y las mercancías van a ser apoyadas por el dinero para ir de un lugar a otro, de un polo a otro, de otro polo a otro, y entonces los productores, que a final de cuentas ellos son los que están en el centro, los productores lo que tienen como punto de referencia, pues es eso, ¿no? Es poder trazar una, más o menos una idea de que el proceso en el cual estamos insertos, bueno, en este caso de mercancía, dinero, mercancía, pues lo que estamos observando es que el dinero, en términos generales, se está moviendo de un lugar a otro, ¿no? Y las mercancías se están moviendo de un polo a otro, que en términos generales, ¿qué es? Que el productor que tiene un valor no de uso o que produce un valor no de uso, porque lo produce pero no lo necesita, se necesita deshacer de ese mediante el dinero, y con ese dinero tiene que buscar en otro productor con un valor no de uso, tiene que buscar otra mercancía con ese dinero, que sí le represente a él un valor de uso. Y así, sustantivamente, porque el productor que se deshizo de su otro valor no de uso, adquiere ese dinero y busca en el mercado a otro comerciante o busca a otro productor para que le dé su valor no de uso, y entonces el nuevo productor pueda tener en términos generales dinero para hacer el circuito que ya hemos comentado, ¿no? Entonces es un circuito en donde lo que aparecen, ¿no? Son productores, propietarios privados que quieren enajenarse de su valor de uso, de su valor no de uso que ellos produjeron generalmente, es un valor que es un valor no de uso, se quieren separar de ellos, necesitan encontrar en el mercado a alguien que tenga dinero y que ese dinero pueda intercambiar mercancías, y desde allí entonces se hacen los intercambios. Entonces ya uno ya tiene el dinero, el otro ya tiene un valor de uso. Y entonces se vuelve a repetir el circuito hacia otro lugar, y hacia otro lugar, hacia otro lugar, hacia otro lugar. Y entonces el dinero lo que va a hacer es alejarse del punto de partida, ¿no? O sea, se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y entonces en esa circularidad o en ese sistema o en esa forma mercantil simple, lo que vamos observando es cómo el dinero es un fetiche en términos generales, porque el dinero lo que va haciendo es las veces de mercancía, ¿no? O sea, lo que está haciendo es moviendo mercancías de un lugar a otro, ¿no? O sea, al no haber en el sistema capitalista un plan, el plan lo hace el dinero, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O sea, la articulación de la oferta y la demanda, como le gusta mucho a decir a los economistas clásicos, bueno, pues la articulación de la oferta y la demanda, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con poner en el centro una especie de termómetro o una especie de mediador en donde la oferta se pueda conectar con su demanda. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que sucede. Eso es un proceso histórico muy importante, es una denuncia permanente que hace Marx sobre cómo se conforman estas relaciones sociales. Y nosotros creemos que es un tema bastante interesante en términos de la propia dialéctica del sistema capitalista, ¿no? Esta idea de que se va expandiendo la circulación mercantil, y esa circulación mercantil, bueno, pues se va desarrollando de alguna u otra manera. Entonces, bueno, pues ese sería como que el primer elemento, un elemento que tiene que ver con con expandir la forma circular que vimos en el Santo de la Muerte. Y que ahora lo que observamos es que esa forma circular se despliega en el espacio y en el tiempo, y entonces el dinero se va alejando desde el punto de partida. Después lo que comenta Karkowski, ¿no? Que también me parece muy interesante como Karkowski pone referencia en un primer momento. Después Karkowski lo que va a desarrollar o lo que va a poner en el centro va a ser algo muy interesante que se va a llamar el dinero no sale de la circulación, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante mencionar que el tema es que en el circuito de la circulación mercantil simple, tenemos que presuponer de alguna manera que el dinero no se va a salir, o sea, que el dinero va a seguir su circuito, ¿no? Y que el dinero necesita estar permanentemente en la circulación de mercancías. Es decir, si tú extraes el dinero de la circulación de mercancías, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar en términos generales es que se va a romper el circuito. Entonces, lo que necesita la circulación mercantil simple es que el dinero esté permanentemente haciendo rotaciones de mercancías, ¿no? O sea, tú lanzas el dinero articula una compra, una venta y una compra, después una compra y una venta, una venta y una compra y una venta, ¿no? Y entonces se van metamorfoseando las mercancías en el tiempo y el espacio, en el capitalismo, y entonces lo que va generando es que hay una dependencia circular en términos del dinero. O sea, si el dinero no existiera, si el dinero no fuera importante, entonces, o sea, el dinero no existiera en el capitalismo, o si el capitalismo un día dejara de meter el dinero en la circulación, o aislara el dinero y entonces nada más quedan las mercancías, seguramente el sistema capitalista no tendría la capacidad que tiene hoy de poder expandirse de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, el dinero juega un papel muy importante en términos generales, o sea, somos una sociedad que dependemos del dinero, ¿no? Y ese sería creo que un elemento muy importante a debatir en términos generales y que aparece en esta idea del curso del dinero, ¿no? O sea, lo que está presentando Marx al mismo tiempo de que estar desarrollando una hipótesis muy poderosa desde la crisis estructural, que hay que decirlo, ¿no? O sea, aquí estamos expandiendo la crisis estructural porque en un primer momento lo observamos en un circuito cerrado, pero cuando el circuito es abierto y entonces cuando el sistema capitalista se va expandiendo y el circuito mercantil se expande también al mismo tiempo, entonces lo que tenemos es que el salto de la muerte se va trasladando a más esferas y entonces la crisis capitalista tiende a aparecer en todo el mundo, ¿no? Y principalmente en cualquier momento de la historia, en cualquier época histórica, aparece sin lugar a dudas, ¿no? Porque lo que se está poniendo en el centro es que el dinero se está articulando, o sea, el dinero se está moviendo rápidamente en la circulación de mercantil simple y además expande el dominio de las mercancías en el propio sistema, ¿no? Entonces, si anteriormente nada más eran uno o dos, ahora pasan a ser tres o cuatro, ocho, seis, 10 y 20, 30 y 40, 40 y 50, 50 y 100, 100 y 150, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a expandirse generalmente el proceso. Y en el otro elemento que también nos parece muy importante, ¿no? Es que el dinero, o sea, al estar dentro del sistema capitalista, pues lo que también se está significando es que hay un fetiche del dinero. O sea, los seres humanos no pueden movilizarse o las relaciones sociales entre los seres humanos dependen exclusivamente del dinero. Y entonces, como dependen exclusivamente del dinero las relaciones sociales entre seres humanos, lo que pasa realmente en este aspecto y lo que se va a desarrollar de alguna manera en este aspecto es que la circulación de mercancías va a quedar atascada, ¿no? Sí, va a quedar atascada porque, o va a quedar enajenada más que nada porque la circulación de mercancías lo que exige de alguna manera es que exista dinero, ¿no? Entonces los seres humanos necesitan del dinero porque no sienten que sin el dinero no pueden hacer absolutamente nada. Entonces esa dependencia permanente del dinero para que se circulen mercancías también va a generar un sentimiento como de enajenación, como de ni siquiera de simpatía, sino como de dependencia psicológica, vamos a hacerlo así, por parte del dinero, ¿no? O sea, nosotros sin dinero no somos nada, en pocas palabras. Y que es un tema bastante interesante en términos generales, ¿no? Porque, fíjense, o sea, realmente eso es lo que pasa en la sociedad actual, ¿no? En la sociedad actual, si nosotros nos ponemos a pensar realmente el proceso y los elementos, es que en la sociedad actual, eso es lo que se está metiendo también en el tema. O sea, nosotros somos lo que el dinero dice que somos. Y no podemos ser algo que nosotros queramos ser. Sobre esto podemos plantear un sinfín de ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la mercadotecnia, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran reto de la mercadotecnia o cuál ha sido el mejor elemento de la mercadotecnia? Bueno, el mejor elemento y la mejor posición y lo mejor que ha hecho la mercadotecnia en términos generales Es algo muy sencillo, que tiene que ver con que el sistema capitalista lo que generó en algún momento, o lo que hizo en algún momento, fue hacer que los seres humanos sean lo que el dinero quieren que sea. Y entonces la publicidad juega un papel, pero extremadamente poderoso, ¿no? Porque lo que hace la publicidad es anclar la dependencia con el dinero con la dependencia de las mercancías, ¿no? Entonces hace una sinergia muy interesante porque tú eres lo que quieres consumir, ¿no? O sea, es decir, si te gustan los tenis, pues te debes de comprar unos tenis que tengan cierto valor o cierto aprecio en la sociedad, ¿no? Y entonces, pues tú no buscas tenis, sencillos. Tú intentas buscar tenis, acorde a la situación y acorde al contexto histórico. Entonces, es algo muy interesante plantear ese primer elemento, ¿no? O sea, la ropa, ¿no? O sea, toda la publicidad, pues la ropa, lo que marca, pues es la mercancía. O sea, lo que te venden es, tú quieres ser grande, tú quieres ser poderoso, tú quieres ser inteligente, pues ocupa esto, ¿no? Lo que ha hecho, por ejemplo, también muy bien Benny Frank, ¿no? O sea, tú te quieres ver inteligente, utiliza estos bonitos anteojos. Tú te quieres ver sensual, utiliza estos anteojos. Tú te quieres ver guapo, guapa, utiliza estos anteojos. Tú te quieres ver especialista en algún tema específico, te damos estos. No te alcanza el talento y quieres escribir como Aldous Huxley, ah, bueno, pues aquí tenemos los tuyos, ¿no? No te alcanza el valor, te quieres parecer a un revolucionario, ah, pues te damos los leoncitos también, ¿no? Te crees un inventor, pero no has inventado ni un agua, bueno, pues ahí te van tus steeps, ¿no? Tus lentes steeps. Es decir, generalmente las mercancías hablan, pero ahí también el problema de que las mercancías hablen es que el estatus que te va a dar la mercancía y el estatus lo alcanzas por el precio, por el dinero que tú estás dispuesto a desembolsar por eso que está allí, ¿no? Entonces, algo muy interesante presentar esta tesis, ¿no? Porque lo que estamos comentando y que es como un tipo de elemento central en la crítica hacia el dinero, ¿no? Pues es que el dinero lo que hace es darnos las facultades que creemos nosotros que tenemos que tener, pero que esas facultades nos las va a dar exclusivamente el dinero, ¿no? Si quieres ser apuesto, pues bueno, pues tienes que comprar esta ropa, esta ropa y esta ropa. Si tú quieres ser veloz, pues no entrenes. Vete al Adidas y cómprate los Concords más bonitos, ¿no? Digo, no son de Adidas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, los Nike o los Puma, ¿no? ¿Te quieres parecer al actor más guapo, ¿no? Pues, ah, bueno, pues fíjate que hay una empresa que lo viste y la empresa te empieza a vender esos atuendos, por ejemplo. En términos generales es eso, ¿no? O sea, el dinero te hace o sea, el dinero hace que tú seas un ser humano porque el dinero lo que te va a apoyar es a poder atraer mercancías a tu polo, ¿no? O sea, mercancías que tú crees que necesitas, también es un tema muy importante, o sea, yo creo que necesito estas mercancías. Y entonces busco la manera de poderlas tener. Entonces, en general, me parece que es una crítica muy profunda al sistema capitalista, ¿no? Porque otra vez hay un problema de origen, ¿no? Que tiene que ver con la circularidad de las mercancías y con la circularidad del propio dinero. Entonces, esa necesidad de expandirse el sistema mercantil y el sistema del dinero, pues esa misma capacidad que tienen ambos, lo que hace en términos generales es que se enajena el propio proceso social de producción. Y entonces los seres humanos dejan de ser seres humanos en la apariencia y terminan siendo cosas, aparentes cosas, vamos a llamarlo así. Esta crítica es poderosísima, ¿no? Por eso Marx aquí, me parece que es muy interesante bueno, Marx no, Kautsky, lo que recupera de Marx, ¿no? O sea, le está poniendo un reverendo chingadazo, pues al mundo, ¿no? O sea, a la pseudo-racionalidad del ser humano, ¿no? Que ya ven que les encanta a los seres humanos, y a los, y a las personas les encanta de alguna manera creerse que son lo más racional de lo racional, ¿no? Y dicen, no, nosotros somos racionales, la chingada, ¿no? Y nada, no la pellizca el mundo, ¿no? Y los animales nos hacen lo que el viento a Juárez, y dices, ah, sí, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien que creas que los animales sean menos racionales que tú, pero pues tú te comportas en verdad peor que eso que dices que no eres, ¿no? Entonces es un elemento muy interesante porque no hay racionalidad en el ser humano, en el capitalismo. Es altamente irracional. Quien lo mueve, pues no es sus pasiones. Bueno, sus pasiones se mueven por el curso del dinero. También es un elemento muy importante, ¿no? O sea, el dinero juega un papel importantísimo, por supuesto que sí, ¿no? En el propio desenvolvimiento de las pasiones, que muchos han de creer que las pasiones son exclusivamente, que muchos han de creer que las... Muchos han de creer que las pasiones, ¿no? Muchos han de creer que las pasiones, pues, son las más extrovertidas, pero no, las pasiones son muchas, ¿no? Son demasiadas, ¿no? O sea, para poderlas englobar únicamente al aspecto sexual, por ejemplo, ¿no? Desde leer un libro, reírte, llorar, ¿no? Son elementos que están permanentemente allí, ¿no? Y que son explotadas de una manera interesantísima por el dinero, ¿no? O sea, tú lloras por el dinero, tú ríes por el dinero, tú gozas con el dinero, tú disfrutas por el dinero, tú te sacias por el dinero. O sea, el dinero forma parte de la vida en el capitalismo, ¿no? O sea, somos una comunidad dineraria, en pocas palabras. Porque el dinero nos va marcando permanentemente nuestros vínculos y nuestros procesos, ¿no? O sea, es el termómetro no solamente de la oferta y la demanda, como dirían los neoclásicos, o no es el termómetro entre los propietarios privados, como diría Marx. Es el termómetro también de las capacidades y de las necesidades espirituales y biológicas que un ser humano debe de tener. Entonces, pequeñísimo detalle que luego se les escapa a los compañeros que hacen crítica de la economía política y se les pasa que pues el fetiche del dinero está muy enraizado en nosotros, ¿no? Y creemos que no, creemos que no, que sí lo podemos controlar, ¿no? O sea, pues, el problema no es el dinero, dicen por ahí, ¿no? El problema es controlar nuestra saciedad del dinero. Está bien tener dinero, dicen algunos, pero poquito, ¿no? Bueno, como si la enajenación fuera de poquito mucho. Es un tema bien, bien interesante. Entonces, pues claro, o sea, el dinero ya lleva una marca maldita, ¿no? O sea, hay que decirlo abiertamente, ¿no? O sea, no es de que poquito o mucho, ¿no? El dinero ya te manda a una discusión muy amplia, ¿no? Bueno, hoy en día, por ejemplo, hay personas que hacen cosas que no les gustan y las hacen por dinero. Y bueno, y luego dicen, y tampoco no crean que es por 50 millones de pesos o de dólares, no, por 150 a la hora. Están dispuestos a vender su alma, bueno, muchos estamos dispuestos a vender nuestra alma por 150 pesos y hacer lo que no nos gusta, ¿no? O sea, enseñar cosas que permanentemente estamos criticando, por ejemplo. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque el dinero fundamenta nuestro propio comportamiento. Por eso que dicen que no, que poquito, ¿no? O sea, es que sí, o sea, no está mal tener dinero, dicen, ¿no? Pero aunque sea pero poquito, porque ya pesa, dicen por ahí. No, no, no, no, el dinero pesa poquito o mucho, ¿no? Poquito o mucho. Entonces, frente a ese proceso, ¿no? Que me parece que es muy importante señalar estos elementos que están aquí. Yo quisiera poner en contexto otra cosita que me parece muy importante para cerrar, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos comentando, ¿no? O sea, si es mucho o es poco, ¿no? Fíjense que está esta película que son libros, por supuesto, ¿no? Pero que todos sabemos que la gran obra, ¿no? De Tolkien se reduce a tres grandes libros, aunque tiene más, pero a tres grandes libros, que se van a conocer como la saga del Señor de los Anillos, que están divididos en tres partes: la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Regreso del Rey, ¿no? Aunque no me voy a poner a contar toda la toda la historia, porque eso necesitaríamos hacerlo en los lunes, yo creo, ¿no? Los lunes lo podríamos hacer sin ningún problema, porque le dedicamos de alguna manera un espacio a revisar cosas. Que les tengo preparada una sorpresa el lunes. El lunes nos vamos a divertir, dirían por ahí. Porque es un tema que ya lo he trabajado antes, pero que lo quiero trabajar de nuevo, ¿no? Para que quede ahí en la evidencia, ¿no? Voy a ver si cómo hacerle para que todos estos podcasts que estoy haciendo los pueda pasar a la letra y ya nada más componerle un poco bueno, componerle la redacción para que pueda tenerlos como documentos. Pero bueno. Entonces estamos en el caso del condenado, Señor de los Anillos, ¿no? Y entonces hay una parte donde, pues, el tema central, pues, es un anillo, ¿no? Es un mugroso anillo, ¿no? De oro, ¿no? Que gobierna todos los anillos, que es el anillo, pues sí, pues es el anillo, el anillo real, vamos a llamarlo así, ¿no? Tiene otro nombre, pero no recuerdo realmente. Nomás, o sea, es un cierre pequeño. Y entonces, el pequeño hobbit, que es Frodo, pues lo encuentra por su tío Gilbon, si no mal recuerdo. O Bilbon. Bilbon, creo que es Bilbon, ¿no? Y entonces, ya en la propia aventura, pues, quien tiene que llevarlo hasta la zona de los elfos, y después de la zona de los elfos lo tiene que llevar a la gran montaña para que lo avienta a la lava, pues es Frodo, ¿no? Pero el anillo es insignificante, ¿no? Que eso es lo que quiero llegar, ¿no? El anillo es insignificante, tampoco crean que es un anillo malo, maléfico, ya, no, que tiene alas, colas, ¿no? No, no, nada del estilo, es un anillo normal, ¿no? Muy pequeñito. Bueno, pues el anillo le hace, o sea, tiene repercusiones muy fuertes en Frodo, pero que además, si uno revisa antes, pues las repercusiones que va a tener en Gollum, ¿no? Bueno, a Gollum lo va a trastornar, ¿no? Y a Bilbon, el tío, también, o sea, también termina mal, ¿no? O sea, hay una parte en la película donde ve el anillo y se vuelve loco, ¿no? O sea, porque el anillo, es bastante, o sea, corrompe, ¿no? Y es un anillo pequeñito. Bueno, pues ese es el tema en términos generales. Con eso quiero cerrar. Es el tema, ¿no? O sea, el dinero, ¿no? No, no es que tengas mucho, tengas poquito, ¿no? O sea, la gente luego se ensarta por 50 centavos aquí en México, ¿no? No, no, no sé cuánto sea el equivalente, pero no sé si 50 centavos. Sea, por muy poquito. Y ese es el tema, ¿no? O sea, porque muchos mencionan, no, no, pues es que. Pues el problema no es el dinero, es que lo quieras acumular, como, o sea, a lo mejor poquito está bien, ¿no? Poquito, mucho, el dinero es. Pues es traidor, ¿no? Te corrompe permanentemente. Y entendemos, porque eso lo vamos a ver después, ¿no? No estamos siendo aquí, bueno, vamos a ver por qué se corrompe, ¿no? Todo este proceso, pues apenas estamos empezando, de alguna manera, el texto, ¿no? O sea, pero vamos para allá, ¿no? Para ver por qué se corrompe, ¿no? Pero otra vez, ¿no? O sea, pues hay personas que por 150 pesos le venden su alma al diablo, y empiezan a trabajar en cosas que no les gustan. Y eso pareciera que no es importante. No, eso no es importante, ¿no? Pues que le agarren amor a su trabajo. Ah, chingado, ¿no? Pues no te gusta. Y parece que eso no te va a impactar de alguna manera en tu vida cotidiana. Está bien. Pues esta idea de, no, es que yo quiero ser artista, papá. No, te vas a morir de hambre. Ya valió madres, ¿no? Ya no vas a ser artista, ¿no? ¿Cuántos artistas frustrados hay en este mundo porque quisieron tocar guitarra, piano, pintar, ¿no? Y fue eso, ¿no? O sea, es que no hay dinero, ¿no? Es que, ¿no? O sea, pues porque el dinero mueve, voluntades. Y esas voluntades que se mueven, pues terminan corrompiéndose, y cuando terminan corrompiéndose, terminan siendo absorbidas a un mundo de oscuridad muy, pero muy cabrón. O sea, lo de Gollum en El Señor de los Anillos Pues muchos pueden decir, no, pinche Gollum, está bien feo, no tal. Bueno, pues es que es tu alma en el capitalismo. O sea, hay Tolkien, yo diría, Tolkien, que habría que hacer algo sobre Gollum, por supuesto. Pero no, no, no va a ser sobre eso. Pero ahí está, lo dejo de ahí en el campo, ¿no? O sea, pero muchos dicen, no, es que Gollum, ¿no? Y es que Gollum está feo y hasta se burlan, ¿no? Y no falta el pobre diablo, ¿no? Disculpen, pero el pobre imberbe, ¿no? Que ande por ahí con sus amigos y que esté feíto, ¿no? Y que ya le pusieron Gollum porque se parece al Gollum. No, pues hay que decirlo. Los Gollum somos todos en el capitalismo. Es nuestra alma ya corrompida. Y Tolkien se burló de nosotros ahí, ¿no? Porque además hasta nos explica por qué se corrompe el buen Gollum. Ah, bueno, pues es el tema. Es el verdadero tema, ¿no? O sea, con el curso del dinero, o sea, todo eso que se esconde. Entonces, pues está complicado, ¿no? Está complicado el sistema. O sea, estaba. No, no, no quiero decirlo, mejor no lo voy a decir. Entonces, pues yo creo que ese es el punto central, ¿no? Ya es que me iba a meter con alguien de la 4T y nada, no, ¿para qué? Bueno, ¿para qué aventamos en este momento madrazos, ¿no? Ya en su momento, cuando haya las condiciones, vamos a repartir boletos para que tengan primera fila, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, pues es el punto central, ¿no? O sea, el dinero corrompe, el dinero te seduce, el dinero te hace una mala persona, el dinero te mete a las profundidades. Entonces, pues, es el gran tema en términos del círculo del dinero, porque si el curso del dinero se va más allá de las fronteras y se va alejando del punto inicial, significa que toda la población tarde que temprano va a intentar o va a estar dentro de ese circuito. Y si el dinero esconde estas fuerzas oscuras, entonces lo que quiere decir es que el dinero, las personas en gran medida se van a volver unos pequeños gollums. Aunque ustedes los vean todos guapos, ¿no? Ah, mira qué bonito se ve ese cabrón. Ah, bueno, pues hay que decirles, ¿no? Pues sí, se ve bien bonito, pero pues es un maldito gollum, ¿no? Porque ya se sedujo al curso del dinero. Y bueno, pues esto entiéndanlo como lo quieran entender. Yo no voy a andar dando explicaciones de más. Ya, ya está bien la explicación a lo que me estoy refiriendo. Y como el dinero, pues creo que sí hay que desapegarnos un poco más al dinero, ¿no? Porque luego, puta. No, la gente luego no tiene dinero, ¿no? Ya siente que se le va a acabar la vida. Pues tan fácil, ¿no? Y luego yo observo, ya para finalizar, ya está pasando. Es que esos temas me absorben, vamos a decirlo así. Pero fíjense, ¿no? Ya me estoy yendo, pero está dentro del tema, ¿no? De todos modos, ya vamos a dejar esta parte del dinero en paz, ¿no? Vamos a ver otras cosas la siguiente semana, pero son un poquito más, son de otro índole, de otra índole, si no mal recuerdo. Pero bueno, bueno, pues lo que pasa cuando alguien no tiene dinero, ¿no? Y entonces, pues no tiene trabajo, ¿no? Y es una bendición. No tener trabajo asalariado, yo creo que llega a ser una bendición en mucho tiempo. No tiene dinero. Y lo que hacen los cabrones es meterse por ejemplo, aquí en Periférico Norte, en la Ciudad de México, Ciudad de Estado de México, en el Periférico Norte, la gente se mete, ¿no? Por una moneda a hacerlos, o sea, no, o sea, a recibir mentadas de madre, ¿no? A recibir malos tratos. Es decir, y eso no es corromperse. Entiendo que ustedes pueden decir, pero es que lo necesitan. Claro que lo necesitan. Pero aquí el problema es, ¿no hay otra forma? ¿No, no, no habrá otra forma? Pues vamos a expropiar entre todos un pinche Oxxo. No, no hay pedo. Pero pues no, o sea, el dinero ya nos corrompió, que nos hizo inhumanos. O sea, el humano, ¿cuál es la esencia del ser humano? Luchar. Que tiene que ver con lo que voy a presentar el viernes, el lunes, ¿no? Esténse preparados, por eso se cierro con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia del ser humano? Luchar. Esa es la esencia del ser humano. ¿Qué es lo que hace el dinero? Suprimirte esa esencia de luchar. Entonces, cuando tú ya no puedes luchar, pues te sedujo, te corrompió el dinero. Y cuando tú dejas de ser humano, te vas a convertir en algo antihumano. Y entonces Gollum simplemente es una expresión pictográfica que hizo ya se me olvidó el nombre del director, Peter Jackson, ¿no? Que hizo Peter Jackson en la película pero que lo desarrolla perfectamente Tolkien y que simplemente se están burlando de la sociedad contemporánea, ¿no? Cada uno de nosotros es un gollum, porque perdimos la voluntad de luchar, porque nos enamoramos altamente de un metal precioso y finalmente, ¿no? Porque al seducirnos dejamos de ser seres humanos y perdimos la voluntad más importante, que es la de luchar permanentemente. Ese es el tema central. Y eso es lo que pasa en esta sociedad. Uno te quedas sin trabajo y ya vale madres, ¿no? O sea, como si nomás fueras el único, ¿no? Porque le van a decir, no, pero pues nomás eres uno, estás chingado. Si el despoblamiento y la desocupación es tremenda en México, pues nos organizamos los desempleados, ¿no? Y vamos a un pinche Walmart y, ah, chingado, ¿a poco nos van a aventar la policía a 50.000 cabrones? Pues no, pero no, es que la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, es que la inversión extranjera, es que la inversión privada, ¿qué van a hacer los pobrecitos del Walmart, ¿no? Les estamos quitando, no, pues para, otra vez, ¿no? Ya estuvo suave también, ¿no? O sea, los hijos de esas personas muriéndose de hambre y nosotros preocupándonos por aquellos cabrones que tienen asegurada su mercancía. No, está hermoso. Y luego dicen, ¿no? Que el Gollum, pues nada más es un feo, ¿no? No, el Gollum somos todos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos Gollums en términos generales, ¿no? O sea, tenemos que decir eso a partir de este texto que estamos revisando de Karkowski sobre lo que vamos a denominar como el curso del dinero, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ah, bueno, pues eso ya lo vamos a ver el lunes. Les prometo que voy a salir como todo un teórico marxista y no me voy a guardar nada, ¿no? De hecho, me voy a preparar todo el fin de semana lo que vamos a hacer, lo que voy a presentar mañana, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería comentarles de alguna manera, este tema que es importantísimo. Se supone que ya les comentaba a algunos compañeros en los Space que como que tengo esta necedad, ¿no? De que ya no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces vengo, según yo venía bien, vine adormilado y ya nomás cuando agarré lo de Gollum, ya me emocioné y miren, ya se nos fueron otros 20 minutos. Pero bueno, espero que esto al menos sirva para que los incentive a que lean más sobre Marx, sobre el Capital, es que tomen un texto, váyanse, los que están en la Ciudad de México, váyanse a Donceles, a las librerías de los viejos, pregúntenle a los señores, oiga, ¿dónde están lo del marxismo? Y ahí busquen sobre el Capital, que no sea Marx, y lean. Esto, el de Kautsky, que estoy revisando, es un punto de apoyo, no crean que yo estoy dando clases, ¿no? Mira, estoy agarrando dos, tres puntos y me voy yendo, porque esto no es una clase, esto es para que ustedes los incentive a que sigan revisando, pensando sobre el capitalismo en el siglo XX, siglo XXI, siglo XIX, se les pegue la regalada gana, ¿no? En pocas palabras. Y yo saco temas que luego me convocan, ¿no? Luego me los imagino. Entonces, espero que todo esto que haya yo dicho, pues, sirviera para que pudiera yo abrir una discusión en ustedes y que digan, no, pues, voy a buscar un texto sobre el capital, ¿no? Y ahí en la red, si quieren, si tienen libros de viejos, si tienen un poco más de dinero, pues vayan al sótano, vayan al siglo XXI. Sí, hay muchísimos, muchísimos materiales. Los vamos a ir desarrollando, ¿no? Nada más que no estamos llevando tranquilos, ¿no? Ya llegará un momento en donde a lo mejor habrá condiciones y nos vayamos más rápido, ¿no? Pues eso es claro, ¿no? Pero en este momento, ¿para qué? No, nos vamos tranquilitos, ¿no? Avanzando poquito a poquito. Tenemos 6 años, en términos generales, para poder construir lo que queremos construir. Y creo que así podemos ir sin ningún problema. Bueno, camaradas, ahora sí me despido. Ya nos aventamos 40 minutos y pues no. Y yo creo que la de lunes va a ser más larga. Entonces, ahí les aviso, ¿no? Que pues, se preparen, ¿no? Porque sí va a ser bastante larga la que vamos a ver el próximo lunes. Va a ser. Pues espero que les parezca muy bonita. Muy bien, camaradas, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos el próximo lunes y, como ya saben, nos despedimos con el famoso Hasta la victoria siempre venceremos. camaradas.